en línea está el comisario Tevez para, bueno, hablar sobre los operativos de seguridad ante todos estos eventos que tenemos aquí en Olavarría. Comisario Tevez, Omar Chamorro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Chamorro? Buen día. Bien, gracias por atendernos, comisario. No, por favor, a sus órdenes. Bueno, en realidad queríamos hablar un poco sobre los operativos de seguridad ante todos estos eventos que hay aquí en Olavarría este fin de semana, si van a trabajar distintos, si tienen organizado, mejor dicho, cómo lo tienen organizado. Cuéntenos un poco, comisario. Sí, bueno, con respecto a los eventos que se va a realizar el fin de semana acá en Parque Alberdi, bueno, hemos dispuesto juntamente con el municipio una seguridad en la cual van a estar 30 efectivos del escuadrón militar, como así también casi de 40 a 50 efectivos personal policial, de las cuales se van a distribuir dentro del predio, como así también en la parte exterior, para que la gente tenga la seguridad en cuanto dejen los vehículos, porque se van a hacer vallados para cerrar las calles a una o dos cuadras, para claro, evitar algún accidente con los peatones, ¿no? Exacto, es decir, entonces, que los vehículos van a quedar a dos o tres cuadras del parque, ¿no? Y van a estar cuidados justamente por este personal. Sí, va a estar cuidado por personal policial que va a andar uniformado, como así también personal policial que va a estar de civil realizando recorridas dinámicas, ¿no? Los vallados lo va a realizar también personal del municipio, que ya van a estar cortados de horas tempranas, y también nos va a dar una mano personal de control urbano, ¿no?, perteneciente al municipio local. Bien. Comisario, ¿están manejando, por lo menos en las reuniones previas con el municipio? Martín Rodríguez es mi nombre, los saludo, buen día. ¿Están manejando alguna convocatoria estimada de público, por eso la cantidad de efectivos previstos? Sí, nosotros calculamos que estos eventos que tiene la ciudad son bastante importantes. Calculamos entre 40.000 y 50.000 almas que van a concurrir, ¿no?, al evento, ya que el municipio ha decidido realizar este evento totalmente gratuito. Claro. Seguramente, comisario, no más si uno tiene en cuenta ya otros eventos similares que se han hecho aquí en Olavarría, allí en el Parque Mitre, por ejemplo, en el Parque Helios Echeverri, donde la concurrencia ha sido más o menos de esa cantidad de gente, ¿no? Sí, yo es mi primera experiencia que tengo acá en la ciudad de Olavarría con respecto a estos eventos, pero bueno, estoy en contacto continuo con personal del municipio tratando de organizar este evento para que salga en forma normal y no tengamos ningún delito a las afueras, ¿no? Por eso la cantidad de personal que hemos dispuesto, tratando de cuidar también a los concurrentes y los vehículos y toda clase de evento que se pueda suscitar fuera o a metros del escenario, ¿no? ¿Cómo le está yendo, comisario, en Olavarría? Digo esto teniendo en cuenta que es una ciudad que se va extendiendo, que, bueno, el último censo dio algo así como 111.000 habitantes. Y bueno, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la ciudad me ha recibido con bastante brazos abiertos. Bueno, uno viene del conurbano y bueno, de a poquito uno se va metiendo en la problemática y va suscitando los inconvenientes en distintos puntos de la ciudad. Y bueno, sin ir más lejos, ayer tuvimos una reunión en Pueblo Nuevo, en donde vecinos y policía, nosotros las autoridades juntamente con el jefe de distrito estuvimos escuchando la problemática y bueno, de esa manera solicitarle al vecino que llame en forma urgente ante cualquier ruido, cualquier inconveniente. Es el caso puntual que en horas de la madrugada ahí en la calle Necochea y San Lorenzo, ante el llamado de un vecino, efectivamente los móviles policiales concurrieron y bueno, justamente un menor que se encontraba dentro de una obra en construcción juntamente con otro sujeto que en la cual no se pudo dar el paradero, habían ingresado en forma ilícita, ¿no? Y bueno, constituido acá este menor, se labraron actuaciones por tentativa de robo calificado. Comisario, ¿qué es lo que los vecinos le piden específicamente y cuáles son las líneas de acción que ustedes pueden definir desde la comisaría y desde la jefatura distrital para cumplir o para tratar de, de solucionar. Lo ponemos en conocimiento de Pueblo Nuevo, quizás un barrio donde no había hasta hace un tiempo atrás una seguidilla de hechos importantes, que estos últimos meses se ha recrudecido bastante. ¿Qué es lo que los vecinos le han pedido y por qué línea van a trabajar? No, el diálogo que existió entre los vecinos fue el compromiso tanto de nosotros como la de mía personalmente y la jefatura distrital es mayor presencia policial, como se venía suscitando en los lugares que hemos tenido inconveniente, ¿no? Llámese el caso del centro, bueno, donde se volcó el máximo de personal y el delito se fue desalentando poco a poco hasta quedar casi nulo. Así que esos operativos lo vamos a disponer como corresponde en los lugares que así lo soliciten. En este caso, Pueblo Nuevo, ¿no? Comisario, otro de los eventos de este fin de semana de la Expo que comienza en el día de hoy, ¿así que participación tienen ustedes? No, nosotros siempre en cuidar la seguridad, en cuidar el normal desenvolvimiento de la exposición, ¿no? ¿Van a tener móviles por ahí, por ese sector? ¿Cómo es? Siempre cuidando el normal desenvolvimiento del evento, ¿no? Gente caminando, como así también móviles policiales que van a estar en forma conjunta con la patrulla urbana perteneciente al municipio. La última, comisario, de mi parte, ¿ha tenido que pedir algún efectivo extra en alguna dependencia para este fin de semana, para no descuidar las cuadrículas? ¿Se ha previsto algún cronograma distinto? ¿Cómo se trabaja con respecto a esto este fin de semana, que en realidad, digamos, es bastante especial, ¿verdad?, por estos dos grandes eventos que tiene la barría? ¿Ha debido pedir efectivos en otros lugares? Sí, efectivamente, se armó una orden de servicio que tiene conocimiento la jefatura distrital, como así también la jefatura departamental, donde se solicitó efectivos a otra dependencia para no descuidar las cuadrículas normales que tiene esta ciudad, ¿no? Como así también que tengan en claro que en ningún momento se va a descuidar ninguna cuadrícula, como así también se van a reforzar las cuadrículas para este fin de semana, para cualquier evento que pueda suceder, esté el personal policial en forma inmediata. Inclusive que tenga conocimiento el vecino, que ante cualquier ruido llame a emergencia, así en forma inmediata personal policial puede constituirse al lugar. No nos interesa de que no haya, el evento salga negativo, la cuestión es que el vecino se quede tranquilo. Claro. ¿Las cámaras de seguridad que se han instalado en distintos sectores de la ciudad están aportando también algo positivo respecto a este tema, ¿no? Donde desde allí, si se ve algo raro, lo llaman inmediatamente a ustedes. Sí, efectivamente, es más, las cámaras en algunos hechos han aportado elementos totalmente positivos para la investigación de algún delito que se ha cometido. Se están dirigiendo, cada vez se está instruyendo mejor. Así que antes las cámaras que están puestas en lugares estratégicos nos están dando resultados totalmente positivos. Perfecto. La última, comisario, ¿cómo está la situación con respecto al personal que se va a incorporar para la parte administrativa en las comisarías y el personal policial que está haciendo ese trabajo va a ir a la calle? ¿Cómo está eso? Bueno, con respecto al personal administrativo, eso todavía no tengo conocimiento ni de parte de la jefatura distrital como tampoco de la jefatura departamental. Así que todavía no contamos con ese personal para una dedicación exclusiva en la dependencia. Perfecto. Comisario, le agradecemos mucho por habernos atendido. No, por favor, a sus órdenes. Que tenga un buen día. Igualmente para ustedes, gracias por escucharnos.